queridos amigos, bienvenidos a Radio Espiral. Un saludo a José Rodríguez en puentesalmundo.net. Hoy domingo 20 de febrero 2011 y aquí iniciando una nueva programación hoy con Escuelas Amigas y nuestros amigos desde España con Pilar Soro Mateos en Tarragona y otros. Esto es para aquí para iniciar. Mientras están escuchando ustedes a Perla Batalla, cantautora de Los Ángeles, California, con Perla.com. Saludos ahí a todos nuestros amigos que están en el estudio de Radio Espiral. Los que están escuchando en el YouTube en directo, recuerden, estamos en puentesalmundo.net para Radio Espiral. Hola, buenas tardes, José. Pero aquí saludos, estamos al aire en lo que es Radio Espiral en Puentes al Mundo. Bienvenida a Felisa y a Azucena. Adelante. Buenas tardes a todos y a todas, soy Azucena Vázquez y un sábado más os doy la bienvenida a Ciberespiral Radio. Hoy tenemos con nosotros a Felisa. Hola Felisa, de nuevo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Seguimos muy bien por aquí. Como decíamos, Felisa es desde hace 8 años maestra TIC de primaria en una escuela de Sant Joan Despí, que se llama Escuela Ateneu. Esto está en la provincia de Barcelona. Y Felisa nos estaba hablando de qué significaba para ella ser maestra TIC y nos proponía una alternativa del significado de estas tres siglas, ¿verdad, Felisa? Sí, decía que las siglas TIC, que podían significar todos informamos y comunicamos, es un poco el ideario de lo que tendría que ser la enseñanza, en el que todos, maestros, alumnos de ese centro y de otros centros, pueden informar, pueden comunicar, pueden aprender entre ellos y con ellos, ¿no? Sería un poco la idea. Básicamente, maestro o maestra TIC sería quien trataría de incorporar o intentaría de incorporar las nuevas tecnologías al currículum que está trabajando con sus alumnos, pero también podemos, así de una manera más graciosa o más llana, podemos decir que las siglas TIC pueden significar todos, informamos y comunicamos, que sería el ideario, la base de esta metodología, que es que todos, maestros, alumnos del propio centro, alumnos de otros centros y maestros de otros centros, podemos informar, podemos comunicar y además aprendemos. Es un poco la idea de enseñanza global. Sería eso, el maestro TIC, o lo que en principio iría encaminado hacia esto. Muy bien. Felisa también es la creadora de un interesante proyecto que se llama Escuelas Amigas. Sí. ¿Nos podrías explicar un poco en qué consiste el proyecto, Felisa? Escuelas Amigas nació un poco por la necesidad de contactar con centros, en principio, cercanos a nuestro centro, en el sentido de horario. La primera andadura que tuvimos fue a través de la red de Silvia Tolisano, de la Vuelta al Mundo en 80 Escuelas, interesante, por cierto. Allí tuvimos contacto con las primeras conferencias a través de Skype, nuestro centro con centros de Argentina, bueno, un centro de Argentina y varios centros de Estados Unidos. Entonces nos dimos cuenta de que solo nos podíamos comunicar de 3 a 5 de la tarde nosotros, porque para ellos, los del otro lado del Atlántico, eran las 8 o 9 de la mañana. Sí. Y el resto del día, si nos interesa o queremos comunicarnos, ¿qué hacemos? Pues la idea durante el verano fue, pues mira, lo mismo, parecido, de poder contactar con centros más cercanos geográficamente. Y, por tanto, con unos horarios iguales o parecidos. Entonces, también esto se unía un poco a la necesidad que tuve de presentar o de empezar a trabajar un proyecto del posgrado que estaba cursando, y pensé, pues mira, este podría ser mi proyecto. Intentar de hacer una pequeña comunidad, en principio, pues con centros de habla catalana, porque el posgrado un poco lo exigía de esta manera, y luego ya veremos. Y fue entonces cuando Escuelas Amigas empezó a navegar, ¿no? A navegar por la red, a navegar por las ideas y lanzarse a ser real. Primero fuimos tres escuelas, una de, bueno, de aquí de Cataluña las tres, una que está a unos 40 kilómetros de distancia de nuestro centro, y el otro pues sería unos 200 de distancia, unos 200 kilómetros. Y bueno, fuimos poniendo en común una serie de temas que queríamos trabajar y empezamos así. Así que empezó como el proyecto del posgrado. Sí. Un proyecto muy ambicioso, ¿no? Sí, bueno, proyecto y necesidad, como te decía antes. Yo quería con mis alumnos comunicarnos con otros alumnos de otros centros y maestros, y entonces dijimos, si los del otro lado del Atlántico solo pueden estar con nosotros por las tardes, pues buscaremos a ver quién puede estar con nosotros también por las mañanas. Y a partir de ahí, pues ya surgió la idea. ¿En qué niveles se está haciendo este proyecto? Se aplica a primaria, básicamente porque es donde yo doy las clases. Yo tengo alumnos desde primero de primaria hasta sexto, toda primaria. Y entonces, pues un poco como durante toda la semana pasan los diferentes alumnos por el aula de informática, pues aprovecho y trabajamos así, de esta manera. Muy bien. ¿Y qué aceptación está teniendo el proyecto entre el alumnado y también entre los docentes que participan? Pues mira, en principio los docentes, es lo que pasa, que cuando lanzas una idea así, una propuesta así tan deshonesta, sí, es a quien le gusta hacer este tipo de cosas, pues de seguida se anima y se apunta. Entonces, la acogida por parte de los maestros, yo fui invitando por correo electrónico, a través de diferentes redes sociales, pues hacía un poco de propaganda, como por ejemplo, pues en la red social de Internet en el Aula, uh-huh, propuse de la existencia, ¿no? Más que nada anuncié la existencia de este proyecto. Sí. Y bueno, pues se iban apuntando así lentamente, pero hasta el punto de que ahora mismo somos nueve escuelas. Bueno, pues para empezar está muy bien, ¿no? Sí. Lo único que, claro, el título es Escuelas Amigas. Sí. Pero nos hemos encontrado que, claro, de cada centro, de estos nueve centros que estamos asociados o hermanados, pues solamente es un profesor de ese centro el que trabaja dentro de lo que es el proyecto. Sí. No es la escuela entera. Bueno, estas escuelas trabajan su currículum, y lo ponen en común y tienen unos encuentros. No, son profesores, maestros, en este caso, sí, que deciden, con mis alumnos voy a hacer un huequecito en mi aula y quiero trabajar alguna vez a la semana con esta otra escuela y me tiro de lleno, ¿no? Si aquel día Skype no funciona bien, pues lo solucionamos de otra manera, y en fin, un poco así la aventura. Era una guiada, evidentemente, porque sí, si no lo haces de aquella manera, ese día lo haces de otra, como a veces nos ha ido pasando, que teníamos de prevista una videoconferencia para compartir. El caso era de un animal que habíamos buscado en común dentro de Villarreal y nosotros, y ellos no nos oían, pues, no, al revés, nosotros podíamos hablar y ellos nos oían, pero nosotros no les oíamos a ellos. Y la improvisación fue, vale, pues hoy os toca a vosotros presentar imágenes y os oímos. Dedicamos media hora solo y otro día, otra media hora hacemos al revés. Claro, ¿qué vas a hacer si no va el sonido? Pues de alguna manera tienes que hacer, ¿no? Claro. Lo más parecido posible a lo que querías hacer. Entonces, ¿podrías describirnos la organización y el desarrollo de una sesión? Sí, mira, hemos trabajado, como te he dicho, o como has podido oír antes, es un maestro de un curso que trabaja con otro maestro del mismo curso. Yo lo tengo bien porque, claro, como tengo todos alumnos de primaria, pues me adapto a si el de Manresa trabaja con los de primero, yo puedo trabajar con los míos de primero. Si el de la Real trabaja con los de quinto, pues yo puedo trabajar con los de quinto. Entonces, tengo bastante bien. Sí. Entonces, claro, depende del curso, es más adecuada una herramienta u otra. ¿En tu escuela también pasa lo mismo, que tú eres la única que está involucrada en este proyecto como docente? Sí, pasa lo mismo. Pero tú tienes acceso a todos los niveles de primaria. Claro. Claro, una de las condiciones para ser maestra TIC, así un 90%, digámoslo, es hacer solamente las TIC en el centro. Hacer solo las TIC. Las TIC que es, con las TIC puedes trabajar todas las áreas. Claro. Lo que pasa que un poco tienes a disposición el aula de informática, que eso es muy importante, y los alumnos. Es un poco... pues la señorita de informática de todos los niños, ¿no? Por decir algo. Que de informática, pero que ya hemos dado un paso más allá de la informática, ¿no? Sí, es lo que se le ha llamado siempre el aula de informática o el aula de computación. Sí. Pero, claro, informática ahora mismo esa palabra está bastante desfasada. Eso sería pues el aula TIC o, como decíamos antes, la maestra TIC. Felisa, nos pregunta José si hay algún sitio web para visitar. Sí, hay varios sitios web. El primero, el original, por decirlo de alguna manera, es el de Escuelas Amigas. Como os he dicho antes, está editado en catalán, porque nació de la necesidad del proyecto de posgrado, y después, una vez acabado el posgrado, pues ha derivado en lo que ahora os diré. Primero os pongo el enlace con las amigas, y dentro de este blog, al lateral derecho, pues tenemos también lo que sería la escuela 2.0, que sería un poco la versión o el equivalente a Escuelas Amigas, pero para escuelas en lengua española. Abarcar más territorio, abarcar más posibles comunicaciones, más intercambios, un poco pues ahora os envío el enlace. Y lo que nos hemos encontrado ahora mismo es que, claro, en esta época... Las escuelas que están al otro lado del Atlántico, la franja de habla hispana, pues están de vacaciones. Entonces, estamos esperando con ansias ahora en marzo de vuelven otra vez al colegio para poder compartir con ellos, por ejemplo, el proyecto que tenemos en danza sobre los árboles del patio de nuestros colegios. Como que este año es el Año Internacional de los Bosques, pues ha lanzado esta propuesta en la que alumnos de diferentes centros, a partir de los animales, las plantas, árboles que pueden observar. Entonces, ¿cómo lo hacéis para decidir sobre qué tema vais a hablar en la sesión? ¿O sobre qué tema vais a trabajar? Sí, en principio, los diferentes socios... Y ahora estoy utilizando un poco la terminología que se usa en Twinning, que diferentes maestros de diferentes centros pues buscan unos socios para trabajar en común temas determinados. Los diferentes socios pueden lanzar una propuesta de decir, mira, yo con mis alumnos estoy trabajando tal tema, ¿vosotros estáis trabajando el mismo o lo podríamos acoplar un mes después o qué, cómo lo hacemos? Un poco programar si ese encuentro es posible en ese momento, porque a veces coincide que también lo trabajas, ese tema. Uh-huh. O mira, claro, con los de tercero no lo trabajo, pero lo trabajo con los de quinto, un poco más elevado nivel, pero es el tema y podríamos... Se trata un poquito de decidir, de combinar, a ver cómo se puede poner en común lo que están aprendiendo tus alumnos con los míos. También se lanza, como es el caso del Año Internacional de los Bosques, un tema estrella, por decirlo de alguna manera, en el que se puede adaptar los diferentes colegios pues a este tema. Por ejemplo, este tema, os lanzo ahora el llamamiento que se hace a la participación a través de Internet en el aula, ¿sí? Pues abarca desde los animales hasta las plantas, geografía, pues un poco, claro, en primaria lo que es geografía, pues si es a nivel local, pues se trabaja bastante, pero si te llama o quiere conectar contigo una escuela de un país lejano, pues depende qué cursos, sí, nombras o haces un inciso de este país, pero a lo mejor no puedes profundizar tanto como si se trata más de una zona más cercana. Sí, claro. Pero lo que se trata es de mirar a ver a qué árboles tenemos en común, si les llamamos de la misma manera. Por ejemplo, aquí en Escuelas 2.0, sí, una escuela de Argentina, de Córdoba, pues su maestra, como hemos dicho antes, están todavía vacaciones, pues su maestra nos envió una entrada sobre un árbol, que ahora os envío el enlace, el aguaribay, que aquí descubrimos que es muy parecido al falso pimiento, ¿eh? Sí. Que también existe pues por las plazas y jardines de nuestro municipio, es bastante común, y es curioso de ver que se llama de otras maneras, ¿eh? Sí. Un poco el decir, mira, esto lo tenemos aquí también, pues ahora resulta que aquí está floreciendo y allí no, claro, son diferentes estaciones, un poco son áreas globales, ¿no? Trabajas todo lo que va surgiendo del área de medio, lo puedes ir trabajando. De medio serían naturales, sociales. Uh-huh. Felisa, nos decías antes que el proyecto había surgido del posgrado. ¿Nos podrías contextualizar un poquito de qué posgrado para estar un poco, es hacernos una idea de dónde ha surgido? Sí, el posgrado, lo organiza la UOC, que es la Universitat Oberta de Catalunya, y Espiral, Radio Espiral, pues de aquí viene. De aquí viene la radio también. Exacto, la misma organización. Al final de cursar el estudio, pues te exigen de hacer un proyecto y es de aquí, ¿no? De donde sale este proyecto de Escuelas Amigas. Muy bien. ¿Qué aprendizajes se promueven en el aula con la iniciativa de Escuelas Amigas? Sí, aparte de lo que ya se trabaja en el aula ordinaria, que sería el currículum, pues en el caso que se trabajen, por ejemplo, las plantas del patio, entraría dentro de lo que es el temario que cursan, sea tercero, cuarto, quinto, siempre van apareciendo estos temas en medio. Con un nivel u otro, siempre van apareciendo. Entonces, lo que es el temario básico del curso va apareciendo aquí, pero además el aprendizaje añadido sería pues el adquirir habilidades para buscar información, procesarla, compartirla a través de los diferentes medios, sea Skype, sea una presentación con el Voice Tread. Ahora os quiero enviar un enlace, sí, en el que existe, es una wiki que se llama Wiki Animal. Uh-huh. Y entonces está pensado un poco en que en diferentes idiomas se puedan ir editando entradas de diferentes animales. Ahora se está promoviendo los animales del patio, porque encontramos allí desde invertebrados también, de los pajarillos que pasan volando, en fin, diferentes animales que, si nos fijamos, están ahí, que a veces dices, bueno, ¿y qué animales? Aparte de hormigas y escarabajos, pues mira. Algo más hay. Sí, yo les di el otro día una máquina de fotos a la hora del patio a los de primero y mira, un perro en la calle, pues... Yo no había pensado nunca que pasaría, que la foto que saldría sería un perro. Pues bueno, pues si pasó un por perro. Ahí un perro, pues bueno, un mamífero vertebrado, en fin, que de ocasiones hay muchísimas. Uh-huh. Y con esta wiki, que lo que se pretende es hacer como un gran libro virtual de animales, editado por los alumnos de primaria, de cualquier edad, y bueno, ir reuniendo, a lo mejor pues aquí una mariquita, el escarabajo mariquita, se llama de esa manera y en otra parte del mundo pues se le llama de otra manera. Es el caso, por ejemplo, de una escuela de Pontevedra que ha editado la mariquita en gallego y entonces pues hemos aprendido que la mariquita en gallego se llama Suaniña. ¿Cómo? ¿Suaniña? Suaniña. Ah, qué bonito. Sí, les hizo mucha gracia y bueno, pues ahora estamos traduciendo al catalán, al español y al inglés lo que sería la entrada de la Suaniña. ¿Eh? Por lo que dices, la motivación del alumnado es muy grande, ¿no? Se motivan mucho, mucho. Tanto que los de quinto de mi cole, sí, ya están preguntando que cuándo conoceremos a los de Villarreal, que son los que con los que más contacto tienen. Incluso, por iniciativa del profesor de centro, pues quedamos en que nos hemos enviado ya una correspondencia escrita, lápiz y papel. Sí. Y les hizo una ilusión terrible recibir las cartas con dibujos. Ellos mismos habían hecho el sobre. Es un añadido más a lo que es el trabajo con ordenador. Claro, no es lo mismo recibir un mensaje en el ordenador que recibir una carta de aquel compañero que está a 200 kilómetros de puño y letra con unos colores y unos dibujos. Me parece que tiene más alma, ¿no? Sí. El siguiente paso ya sería, nos queremos ver. Claro. Ya, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Pues bueno. Ya ha surgido esta demanda por parte de los niños. Sí, sí, sí, sí. Lo quieren hacer. Imagínate... Estos mismos alumnos de quinto están trabajando otro proyecto, así, telemático, en el que no ha habido este intercambio ni de cartas físicas ni de conferencias con Skype, que también es uno de los puntos que los anima muchísimo y les los coge, los engancha, en el sentido de que les despierta muchísimo la motivación. Pues en este otro proyecto, que no ha habido estos contactos, no preguntan, y eso que tenemos programado para mayo un encuentro con esas escuelas, pero no preguntan por ellos. Sin embargo, por estos otros que han recibido esa carta y se han visto por videoconferencia, con esto se les despierta ese interés, ¿no? Digo, bueno, pues algo tendrá que ver todo esto, claro. Claro. Pues te felicito, Felisa, porque en las escuelas que yo conozco... la figura esta de la maestra TIC que iba por cada uno de los cursos y se encargaba a ir más allá de la informática, no la conocía, ¿no? No conocía a alguien que realmente se implicase en fomentar de esta manera las competencias TIC del alumnado. Y al tratar las competencias TIC estás tratando todas las demás áreas, ¿no? Sí, la lingüística, sí. Bueno, el inglés, me has dicho, castellano, toda la parte lingüística. Son lenguas, lo que es medio, sobre todo, claro, el medio social y natural es que... son los reyes, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de lo que enseñas. El medio les encanta a las criaturas de aprender cosas, pues mira, de animales, de plantas. Los animales, sobre todo, siempre es que despiertan una motivación increíble, sobre todo contra más pequeños. Y bueno, y los contactos con otros colegas, esto a los mayores les gusta más, ¿no? Que, pues mira, yo les voy a explicar esto, o en fin, que sí, les motiva Muchísimo. Y referente a las lenguas, este mismo proyecto del Año Internacional de los Bosques, pues se ha lanzado también a lo que es eTwinning, que sería la unidad de comunidad de centros escolares europeos, y con la idea de un poco también compartir lengua y un poco el medio que tenemos más al alcance, que es el patio del centro, pues se ha lanzado precisamente este proyecto, ¿no? De mirar, a ver, el mundo es muy grande y hay mucho para explicar a todo ese trozo del mundo que tenemos ahí fuera. Y bueno, pues tirar el anzuelo, a ver, ¿quién que nos quiere explicar qué pasa allí? ¿Qué tenéis en vuestro patio? ¿Qué árboles? Bueno, se están apuntando a alguna escuela, acabamos de empezar, pero bueno, es un poco como el rodaje, ¿no? Se trata de ir, bueno, pues a ver por dónde tiramos y a ver qué se puede aprovechar de todo esto, ¿no? De probar, pues esta herramienta nos convence, esta no, claro, y es un aprendizaje también por parte de los maestros. Por eso, antes decía, bueno, pues tickets, todos informamos y comunicamos, y por supuesto, aprendemos. Tendríamos que poner tica, y aprendemos. Sí. Porque también estoy pensando que sirve para fomentar mucho toda la parte de la comunicación a través de los nuevos medios, las nuevas maneras de comunicarnos que nos permite la sociedad de la información y el conocimiento en la cual estamos inmersos, ¿no? Estos niños están aprendiendo y estas niñas están aprendiendo a usar los medios para algo funcional, algo real. Sí, sí. Además, por ejemplo, una de las herramientas que utilizamos más, aparte del Skype, porque es la estrella, es VoiceThread, que permite de compartir presentaciones, incorporando voz, incorporando vídeo, comentarios de vídeo, o de texto incluso. Entonces, con los niños de primero, hicimos un intercambio de las mascotas que tenían los alumnos de nuestro colegio con las del colegio de un pueblecito que se llama Navarclas, que está a unos 40 kilómetros de Barcelona, y que, bueno, les gustó muchísimo de explicar de voz cuáles eran las mascotas que tenían cada uno en casa, y los niños que no tenían mascota, pues la que les gustaría tener, un poco para hacer participar a todos. A todos, claro. Claro, luego están los que no tienen, y dices, bueno, pues la que te gustaría tener. Entonces venían con la foto, la enseñaban por la webcam, uno del otro vino con la tortuga, entonces empezaron a explicar. Que se la trajo a clase, la tortuga. Sí, sí. Ah, la tortuga. Muy bien. De Florida. Ajá. Y empezó a explicar pues qué tipo de animal era, qué comía, y bueno, de allí salió, vamos, un manual de zoología casi. Ahora se envió el enlace donde está esta actividad, que se lanzó también como propuesta a ver que si algún centro más se apuntaba, pero en ese momento no vieron más centros que se quisieran incorporar, pero bueno, poco a poco. Poco a poco. Otra cosa te quería preguntar, Felisa. Sí. No sé si alguna vez tu alumnado te ha explicado alguna anécdota de que esto que está aprendiendo, esto que estáis aprendiendo en clase, si lo ha podido extrapolar en su casa, con sus amigos, ¿lo usan realmente fuera del aula todo esto que han aprendido? Sí, claro, yo como tengo todos los niveles, pues los más pequeños, evidentemente, lo más así anecdótico es, pues en casa a veces te dicen, mira, el otro día mi padre no sabía cómo poner tal cosa, y yo fui y le dije, mira, tienes que picar aquí, oh, y le salió. Y me despacio. Los más mayores, bueno, van muy adelantadillos, porque sí. Te estás dando cuenta de que ya alumnos de quinto tienen ya algunos cuenta en Facebook. Y dices, bueno, pues de unido. Y esto que hay que ser cierta edad para tener una cuenta abierta, pero ahí sí, está. Bueno, solo tienes que engañar un poco a la hora de hacer el registro, ¿no? Sí, te deja poner la edad que quieres. Pues eso. Entonces, bueno, pues claro, todo esto ya lo saben, pero lo que interesa como educadora, pues es muy bien, pero yo quiero que aprendas que si tienes que buscar información, dónde tienes que ir, y si tienes que poner una imagen en tu blog, porque ahora están trabajando con Keyblog, que es son unos blogs en los que tú te registras como maestro, sí, y puedes crear subblogs para tus alumnos, y entonces no necesitan ellos de cuentas de correo, ni ningún registro de nada. Tú los das de alta como tus alumnos y que ahí no sabes. ¿Cómo se escribe esta herramienta, Felisa? Sí, mira, ahora os lo pongo aquí. Es la dirección sería el HTTP, os la pongo ahora. Es muy segura porque allí no entra nadie más que tú, quien quieres tú. ¿Sí? Uh-huh. Mira, ahora es nueva. Es esta. Ah, qué blog. Te das como de alta como maestra y puedes abrir tantas aulas como quieras. Por ejemplo, la aula de quinto. Y uh-huh, allí pones tus alumnos. Ellos introducen una contraseña que tú puedes, si la olvidas, la puedes cambiar, cosa muy habitual, que a veces te vienen, no me acuerdo, pues ven para aquí, me la puedes escribir, o te escribes otra y tal. Y tienen la ventaja de que desde casa pueden trabajar, cosa que a muchos les gusta, porque ¿qué puedo editar? Lo que quiera, a ver, lo que quiera. Piensa que primero pasará por mi correo y si yo veo que lo que has editado está dentro de la normalidad, te lo aceptaré, y si veo que no tocaba, pues te lo censuraré, ¿no? Un poco así, uh-huh, les habéis censurado con lo que escribes. Uh-huh. Y si normalmente pues te hablan de su familia, así libremente, o de fútbol, o de cosas que les gustan. Muy bien. Uh-huh. Y otro punto, aparte de un entorno seguro donde publicar, es donde buscan las imágenes que ponen en su blog. Sí. Bueno, en Flickr, CC, sí, es lo que les digo, si en vuestras entradas veo que hay imágenes que no estamos seguros que se puedan publicar, no las aceptaré, porque ya sabéis que tienen que salir pues todas de FlipCC, ¿no? Uh-huh. ¿Todas o también pueden ser imágenes propias? También, exacto. O sea, que no tengan derechos de autor. Exacto, uh-huh, porque a veces, claro, ellos están acostumbrados a buscar imágenes en el Google. Exacto. Y es que aquí hay muchas más, sí, pero no sabemos si estas se pueden publicar o no. Uh-huh. Esta me gusta más, pues busca otra que te guste también un poquito y la pone. Un poco, que aprendan estas cosas. Lo demás ellos lo aprenden, vamos, por arte de magia no, porque no es por arte de magia, pero que esta habilidad enseguida la cogen. Twitter, bueno, Facebook y Messenger, todo esto ya es incorporado dentro de su chip casi, ¿no? Uh-huh. Pero además tienen que saber, pues bueno, sí, y sobre todo pues saber qué se edita, ¿no? Cuidado con lo que se edita. Sí. Nos comenta José que su hija abrió una cuenta en Facebook con 11 años y para él lo importante es que exploren, que le den un uso apropiado para así aprender cuanto antes a ser ciudadanos digitales. Sí, sí, es importante este aprendizaje de desenvolvimiento, ¿no? Por la red, es decir, yo no te prohíbo, no, como padre, como madre, te puedo prohibir, pero luego que vas a estar las 24 horas detrás de ellos a ver que dónde se meten. Es mejor asegurarse dentro de lo que se pueda, que ellos sean conscientes de lo que se puede hacer dentro de la red, de un poco... Y acompañarles en el camino. Sí, sí, indicarles. Y bueno, contra más cosas se les enseñe desde la escuela y desde casa, de mira, pues mira, si quieres una imagen, ves aquí. O si quieres hacerte un blog, puedes ir aquí. O dentro de lo que tus compañeros se mueven, pues hasta aquí puedes llegar, porque lo demás puede pasar todo esto, en fin. La información pues es importante. Sí. ¿Cuál sería el siguiente paso dentro de tu proyecto, Felisa? Sí, bueno, un poco los he ido diciendo todos, ¿no? Desde escuelas 2.0 que ha nacido, pues ahora en enero se puso en marcha. Lanzarlo en eTwinning, que sería un poco pues contactar con escuelas en diferentes idiomas. Y las wikis, el trabajo de las wikis es también interesante porque desde la wiki se pueden compartir muchísimas informaciones y además tiene la ventaja las wikis que si en algún momento se borra algo que no se tendría que borrar por equivocación o por lo que fuere, sí. Siempre está el historial de la wiki que te puede hacer regresar a aquel punto en donde estaba todo correcto. Es como una varita mágica que dices, cuidado, que antes de ayer estaba bien y ahora hay algo aquí que falla. Pues venga, para atrás. Claro, porque son ellos los que editan. Claro. Están aprendiendo desde bien pequeñitos a trabajar de manera colaborativa. De eso se trata, ¿no? De todos informamos y comunicamos. Y además aprendemos de usar esta magnífica herramienta que es, bueno, Internet y todo lo que hay ahí dentro, todas las posibilidades que hay de comunicación y usarla o comunicar, aprender conjuntamente. Es bueno, yo creo que es el presente, el futuro y seguimos, ¿no? Y tanto. ¿Tú crees que cuando tus alumnos lleguen a la secundaria, lleguen al instituto, a la ESO, tendrán posiblemente unas competencias que otro alumnado procedente de otros centros no tendrá, ¿no? ¿Y esto cómo le ayudará a desarrollarse y a aprender y a seguir sus estudios? Claro, todo esto está muy en gestación, pero no en mi centro, está en todas las partes del mundo. Con compañeros que se han ido agregando a esta propuesta de escuelas 2.0, por ejemplo, la que citaba antes de Argentina, después lo que explicaba esta compañera de Córdoba en Argentina, parecía una criatura con zapatos nuevos porque no hacía demasiado tiempo le habían puesto en su centro ancho de banda. Estaba súper contenta, por fin tenían internet en el aula. Bueno, ahora cuando empiecen en marzo encontrarán los alumnos que tienen este, bueno, iba a decir privilegio, pero es que, en fin, es una cosa muy normal, ¿no? Sí. En todos los sitios parece ser, pero parece que todavía puede ser un privilegio, cosa rara, pero lo es. Y, sí. Y parecía una criatura con zapatos nuevos porque estaba súper contenta de poder acceder a todo este mundo de información y me decía, yo empiezo ahora y estoy viendo todas las posibilidades. Y me había planteado, porque la invité aquí a la wiki de los animales, sí. Me había poder hacer esta acción, trabajar con Wiki y con mis alumnos, para el curso no este, sino el que viene, y veo que ya lo puedo hacer si quiero. O sea, que, claro, es todo muy rápido también, ¿no? Y estamos todos, a nivel global, todos como bastante probando. Sí. Incluso en Estados Unidos, que al menos yo antes pensaba, bueno, deben de estar más adelantados que nosotros, aquel tópico, ¿no?, que hemos tenido siempre aquí en España. Sí. Pues te comunicas con compañeras también del otro lado del Atlántico, de Estados Unidos, y te están diciendo de que, ay, pues esta herramienta no la conocía, y hace poco que he averiguado esta otra. ¿Qué te está aportando esto de conocer otras realidades, otros maestros como persona y como docente? En este caso, yo creo que he llegado al punto en que docente y persona, ahora me lo estoy percibiendo como que es lo mismo. Porque muchas veces erramos en que cuando vas a trabajar y haces un papel y sales de trabajar, y a lo mejor pues te da la sensación de que haces otro papel. Sí. Yo ahora estoy en la etapa de que tengo la sensación de que soy la misma. Dentro que fuera. Tanto dentro como fuera. Sí. Porque es aquello, ¿no? De que, bueno, la vida también tiene este descubrimiento, este contacto con los demás. Entonces ves que en el centro, en tu trabajo, contactas. Y aprendes igual que lo haces en casa. Sí. ¿Eh? Si estás en casa y se te conecta a son aquí, por ejemplo, las 9 de la noche y resulta que en Estados Unidos, pues en el estado de Mississippi, pues son 6 horas menos, creo, más o menos, y te encuentras con una persona con la que has contactado varias veces, ha tenido videoconferencias con los alumnos y te saluda buenos días y ya pues buenas tardes, ¿no? O sí, buenas noches. Y hablas, pues mira, ahora me voy a ir a hacer la cena, voy a hacer una tortilla a la española y ¿qué es eso? Pues mira, es así y asá, y la francesa es asá y así, de esta otra manera, ¿no? Y entonces, sí. Ah, pues mira, esto no lo sabía, te dicen. Claro, es un poco, pues bueno, estás aprendiendo con la misma persona que además, luego en la clase, con tus alumnos, haces una videoconferencia. Y dices, bueno, pues estoy en la misma situación, ¿no? Estoy fuera de trabajo, pero estoy aprendiendo también y comunicándome con esas personas. Uh-huh. Esas personas que suelen ser sumamente interesantes, por lo que nos estás contando, ¿no? Por supuesto. Yo creo que cuando uno está así con la pantalla delante y está conversando con el otro interlocutor de más allá, intentas mostrar lo mejor, ¿eh? Un poco, cosa que a lo mejor dentro de la rutina de relaciones con las personas que más, pues bueno, en el trabajo mismo, con tus compañeros, por decir algo, no vas tan sobrado de comunicación, ¿no? Sin embargo, bueno, es como, y además son personas que también les gustan las nuevas tecnologías y parece que son así colegas, ¿no? Sí. No sé, es una predisposición diferente. Las nuevas tecnologías, pero también el cambio metodológico, ¿no? El cambio didáctico, el cambio pedagógico que todo esto implica. Sí, sí, sí. ¿No? Una escuela más allá del modelo tradicional. Es un cambio de chip. Yo para el curso que viene estoy ahora con ideas en mente de querer proponer en mi centro pues un poco el inicio de este cambio de chip en el aula ordinaria. Porque, claro, yo también es un poco como el llanero solitario, ¿no? Exacto. En tu aula, sí, vas a buscar a los niños, puedes ponerte de acuerdo, mira, pues ahora que trabajes esto, podemos trabajar esto mismo con otro centro, o que quieres que profundicemos más. Pero, claro, es una labor solitaria dentro de lo que es con los compañeros del centro. Entonces, bueno, de querer aquello de si el aula ordinaria no va al ordenador, pues el ordenador va al aula ordinaria. Uh-huh. De promocionar, decir, mira, hay esto, ¿no? Y esto un poquito lo estoy guiando a través de eTwinning. eTwinning, cuando te aprueban un proyecto, sí. Te dan acceso al entorno virtual en donde tú puedes gestionar todo lo que son las intervenciones de tus alumnos, pero también de maestros del mismo centro, que pueden también intervenir. Tú eres, por ejemplo, el administrador de ese entorno, sí. Y los demás maestros son colaboradores. Entonces, allí uh-huh. se puede ir ajustando las diferentes actividades que vas a hacer durante la duración del proyecto, y cada uno puede tener una función. Entonces, he pensado que por ahí sí que podría ir introduciendo en el aula ordinaria, sí. las intervenciones de estos maestros. Uh-huh. Y, por supuesto, los alumnos, que los tenemos en común. Claro. Es que es eso, es curioso cómo a veces la comunicación y las ideas compartidas fluyen más desde aquí, con otra gente, incluso atravesado el océano, que con compañeros de tu mismo claustro. Sí, es un poco como la familia y los amigos, ¿no? ¿Esto? Sí. La familia te toca, en la que te toca, y los amigos te los buscas. Pues el centro donde trabajas, un poco, sí. te toca, los compañeros que hay, y luego tú te buscas los compañeros, bueno, ahora te puedes buscar los compañeros así extraescolares, sí. con los que también puedes trabajar. Uh-huh. Es una gran ventaja. Hasta ahora esto no se podía hacer. No. Es un poquito por donde voy yo, ¿no? Pero también me gustaría que los compañeros que tengo tan cercanos, los de mi centro, pues también se acostaran o intentaran de participar también en este, en este mundo, ¿no?, de comunicación. Claro. No centrándonos únicamente en tu centro, ¿no?, sino a nivel general, ¿cuál crees que es el principal obstáculo para que cuando hay una persona innovadora, un llanero solitario en un, en una escuela, no venga gente a sumarse voluntariamente a esta propuesta y a tirar adelante? ¿Por qué? ¿Por qué puede ser? Yo veo así, a nivel general, que se trabaja el temario que toca, si se puede cumplir, porque muchas veces vas a contracorriente a ver si acabas el temario del libro de naturales o de sociales o de lengua o de matemáticas, y el maestro, como siempre, le da mucha importancia a esto. Ah, venga, vamos a acabar el temario, porque si no, luego lo que pasa, ¿no? Que se habla mal de nosotros, se nos dice que hemos hecho. Quizá la dirección, también la inspección, que también nos impone una cierta carga. Sí, ese sería un obstáculo. Luego, otro obstáculo es la, la formación de los maestros. No todos tenemos el mismo nivel de formación, ni de predisposición tampoco, pero bueno, la formación aquí es muy importante. Tampoco tenemos el horario adecuado para incorporar todas estas actividades, así que encima da un poco de miedo, porque si resulta que el ordenador se me cuelga, ¿yo qué hago? Muchas veces los maestros de mi centro y en general pues dicen, claro, es que te vas con los alumnos a la clase de informática y te tienes que volver porque resulta que has perdido media hora intentando que internet funcionara y no ha funcionado. Claro, esto causa pues aburrimiento en el profesorado, dices, yo no voy más a la hora de informática. Luego, que el chip de maestro es muy diferente cuando tienes los 25, 27 alumnos allí en sus mesas, a cuando los tienes. Yo tengo la mitad de alumnos porque hacemos desdoblamiento, la mitad hace informática y la otra mitad hacen speaking. Y entonces tengo la mitad, depende del grupo. Pero aún así tienes los 12, 14 alumnos y los 12 o 14 ordenadores. Bien, a veces son muy pillines. Y son como alumnos que tienes que ir pues controlando de que si ahora no funciona esto o ahora me cuelgo. O, en fin, es otra herramienta más que tienes que ir controlando. Claro, esto da miedo a los profesores, ¿eh? A veces dicen, yo no sé cómo puedes estar allí, que en medio, si se te cuelga esto o no te funciona. Bueno, pues ya me sé los trucos que le tengo que hacer, ¿no? Porque ya son tantas horas que pasamos juntos que ya sabes lo que les tienes que hacer cuando empieza a fallar algo. Claro. Nos comenta. Sí. Nos comenta Pilar Burillo. Creo que os conocisteis también en el posgrado de innovación y creatividad, ¿verdad? Es compañera tuya. Que quizá también el miedo a las nuevas tecnologías por parte de los maestros tenga algo que ver en no hacer este cambio de chip. Sí, es ese miedo a lo desconocido, a pensar, bueno, yo estoy aprendiendo ahora cómo funciona un PowerPoint y resulta que ahora me están diciendo de que mejor lo dejes porque en online hay una serie de presentaciones que te lo hacen más fácil. Y no hace falta que aprendas el PowerPoint, vete a este otro. O, en fin, que continuamente, por eso es importante tener esa dosis de amor a la informática, pero esa dosis de aventura y de querer descubrir y de querer probar. Porque si no te gusta, difícilmente vas a decir, mira qué bien, ha salido una nueva aplicación que me hace hacer esto más fácil, o más vistoso, o más... Pero es un poco la persona también. Claro. Por último, Felisa, ¿cómo se puede participar en Escuelas Amigas? Pues en los blogs que os he enviado antes, en Escuelas 2.0, hay una, lo vuelvo a enviar para que esté más a mano, hay un formulario en el que se puede uno apuntar al proyecto de los árboles del patio. Pero, de todas formas, si me enviáis nos gustaría proponer otra actividad, otro tema, podéis enviarme un mensaje al correo que ahora os adjunto y yo os invito a participar Y a partir de ahí, pues todo lo que se vaya proponiendo, pues un poco es cuestión de ir organizándose, ¿no? De decir, mira, podríamos trabajar esto, de contactar con los diferentes profesores que estamos ahí metidos con ganas de experimentar, con ganas de aprender, nosotros y nuestros alumnos, y bienvenidos al club. Muchísimas gracias, Felisa. A vosotros. Muy bien, pues para finalizar quiero daros las gracias también a todas las personas asistentes, sobre todo a Felisa. Te agradezco mucho tus palabras, ha sido un placer, de verdad. Para mí también. Me ha gustado mucho poder hablar contigo este ratito. También quiero dar las gracias a José Rodríguez por la conducción de la parte técnica del programa y a Pilar Soro por la organización de este y de todos los demás programas, que muchas veces está en silencio y no la oímos por aquí, pero siempre está detrás organizándolo todo y dándolo máximo para que todo tire adelante. También aprovecho para informaros que el próximo 25 de marzo habrá unas jornadas en Barcelona, la jornada que se hará entre la Asociación Espiral y el Grupo de Investigación DIM de la Universitat Autónoma de Barcelona, que se centrará en la innovación en educación con temas como el 1x1 o la realidad aumentada. Nos vemos en la próxima edición de Ciberespiral Radio, que será el 20 de marzo. Pilar ha organizado un programa sobre la iniciativa Nuestros Pueblos, que es un proyecto colaborativo nacido en Twitter. De nuevo, gracias, Felisa. Gracias. Gracias a todos y hasta la próxima. Muy bien. He añadido un enlace muy interesante que es del próximo primer congreso de TICS en educación. Si alguien se quiere apuntar, ya verá que es muy interesante. Si quieres presentarnos un poco, Felisa, tenemos unos minutos. Sí, bueno, sí. Yo me apunté antes de ayer, pero es que todavía no he empezado, ¿eh? Empezará lo que es marzo y abril. Y en este primer congreso virtual, presentarán diferentes ponencias que, en principio, cualquier persona que esté interesado en participar lo puede hacer, lo podéis ver en la página de inicio. Y luego es una ocasión perfecta para ponerse en contacto con compañeros, porque participarán personas de todos los niveles, desde infantil a adultos. Y creo que puede ser muy, muy interesante. Por eso os envío el enlace, porque ha sido un descubrimiento para mí fenomenal. Sí, yo también lo he descubierto precisamente gracias a ti. Pues muchas gracias por hacerlo. Ese desde abril hasta mayo de 2011. 20 días, 20 ponencias, 20 minutos cada una. Muy bien. Os animo a participar. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Felisa, de nuevo. Muchísimas gracias, José. A muchísimas vosotros. Gracias, Pilar. Y hasta la próxima. Muy bien. Con eso finalizamos la programación de hoy en Puentes al Mundo, en lo que es Radio Espiral. Muchísimas gracias, Felisa, y a Su. Hasta la próxima. Adiós. De nada. Bye. Adiós.